esto es música de otra constelación. In the House Records. DJ Roland. Melody and Music Entertainment. Blanco Man, baby. Check this. La name Bubi Dumero. Quise acercarme a ti, preguntando por tu nombre. Hey mami, ¿cómo te llamas? Rápido volteaste a ver, con prontitud me respondiste. No lo pude creer ni imaginarme. La naime bubi dumero. Desde el día en que te vi, quise a ti puno. Quise a ti puno, quise a ti puno. Soy increíble. Con tus padres tengo que arriesgar. Aunque se oponga. Tu mano a ellos pedirles. Y todo tu cuerpo. Y en la noche poder visitarte, hija. ¿Qué haces con un cantante? Suena, no se enoje, hombre. Dime qué futuro va a ofrecerte, mi bien. Las palabras de tus padres se saben. La naime bubi dumero. Desde el día en que te vi, quise a ti puno. Quise a ti puno, quise a ti puno. Música que nace con arte, letra y canción, melodía para ti. Tú sabes quién te canta, él es mi kiri. Me retiré un poco y ahora regresé. Esa máquina de lírica no se vence. Déjame cantarte una vez más, pa' que te enamore. La naime bubi dumero.